Acá parque Cotapatanja, wale fichanta paja, pero con hijo wasa pichanta ya sé que tío fichanta saja un chakta y tanja. O cat tío que parque no vale, o tian tiempo. Entonces si vas pachacuya cuida ya sé ukanak, Uka Koyonaka, Uka Estenaka, Panhai, Umas Uchkarak, Chihani, Tehukurka, Yanaha, Umas Chakaraki, Ukatrai, Umambi, Panhiwasa, Hakiraki, Tanhante, Umahotikaniha, Hani, Utikani, Tehakani, Midah, no, he was Pachakuida, Sinasa, Ukanakani, Pichantanya, Sapak, Teha, Ukaspo, Hiwahiwa, Sanakan, Hilatanak.